Graciela, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarla. Yara Candy y Pato Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Bueno, un tiempo de muchas preocupaciones, un cierre de año con muchísimas actividades, tanto nacionales como provinciales, y con muchas preocupaciones, como usted señalaba, en la región andina, con esta cuestión del desalojo previsto para el día de hoy en la zona de Cuesta del Carnero, con todo lo que ha pasado. Sería deseable que en el día de Navidad estas cosas no ocurrieran, se suspendieran, se siguieran trabajando para buscar resoluciones pacíficas. Lo mismo la cuestión de falta de frutas en los valles por las heladas primaverales y los granizos. Tenemos por lo menos 300 o 400 millones de kilos menos de pera y manzana, que es obviamente menos oferta para el mercado, menos ingresos para los productores y menos horas de trabajo para los trabajadores de las chacras, galpones y frigoríficos. Todo esto, de alguna manera, va a enfriar la economía de los valles y va a enfriar también los bolsillos de las familias que trabajan ligadas a la fruticultura. Ya lo han expresado productores y también lo están expresando empresarios y también los sindicatos del trabajo de la fruta. Y a nivel nacional, este debate de la negociación con el fondo, el presupuesto y la recaudación impositiva ha generado una fuerte disputa política entre la oposición más dura de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos y sus aliados. Y esta lectura de que no hay presupuesto no es solo un problema económico, financiero y de recursos y gastos. También es un problema político, porque Juntos por el Cambio lo hizo por eso. No quiere un modelo de presupuesto en el que se está calculando que la inyección de dinero por recaudación o por emisión monetaria vaya a la inclusión social, vaya a la obra pública con destino a infraestructura social básica o vaya a estimular a las universidades, a la ciencia y tecnología o a la urbanización de barrios populares. Son cosas que no, o a mejorar salarios y condiciones de trabajo, son cosas que jamás le interesaron a quienes integran ese bloque de 10 subbloques Juntos por el Cambio y algunos de sus aliados oportunistas, como es la gente de Consenso Federal. Debo decirlo porque no puedo creer que Graciela Camaño, que Topo Rodríguez y que Carlos Gutiérrez y los socialistas de Santa Fe compartan un programa económico con Juntos por el Cambio, que fue el responsable del vaciamiento y del mayor crédito de la historia con el Fondo Monetario y los bonos a 100 años con bonistas particulares. Esto hay que remarcarlo, hay que hacerlos responsables, y ahora quieren confrontar con Martín Guzmán, que está haciendo las cosas con una prolijidad y con una paciencia impresionante. Y si pagamos 1.900 millones de dólares ayer es porque cumplimos para evitar males mayores, porque si defaulteáramos esa deuda estaríamos en graves dificultades para poder negociar el plan de pagos a más de 100 años que nos va a esperar por la irresponsabilidad de Macri, Duhovne y todos sus socios radicales y de la coalición cívica y del PRO y sus amigos en Juntos por el Cambio. Esto hay que decirlo con total claridad. Esto no es gris, ¿es blanco o es negro? Ellos quieren eso. Ellos quieren proteger la fuga de divisas que hicieron de más de 24 mil millones de dólares en pocos días, cuando tomaron el stand-by del Fondo Monetario en agosto de 2018, sirvió solo para el pago a acreedores privados en negocios especulativos y cambiarios. El resto del país es el que sufrió. Los cayetanos pusieron en marcha movimientos reclamando la emergencia alimentaria que se le arrancó al Congreso de manera durísima en las calles por el hambre de los y las argentinas. Tal es así que el gobierno del Frente de Todos, la primera medida que tomó fue declarar toda la necesidad del plan de Argentina contra el hambre. Y después vino la pandemia, o sea, que hemos tenido unas cuantas encima, y hoy, como todos ven, la economía está creciendo más del 10%, el desempleo está bajando por debajo de los dos dígitos, incluso en algunos distritos llegando al 7-8%, se ha reactivado la industria, el comercio y los servicios, las exportaciones son récord, la recaudación va aumentando para poder cubrir el gasto de la obra pública, se han entregado bonos para poder equiparar lo que los salarios han perdido por la inflación, también se han entregado bonos a los jubilados de los menores niveles de ingresos, acorde a sus aportes a lo largo de la vida laboral, y se ha acompañado a la producción y al trabajo y a las pymes todo lo que se puede. Otros países no lo han hecho. Argentina ha hecho un milagro en la pandemia y espero que la población lo valore y se cuide para evitar que la circulación comunitaria de la variante de la Omicron nos vuelvan todo para atrás. Ajá, está. La escuchaba y claro, es excelente el resumen que usted hace, ¿no? Y uno se pregunta por qué, lo mismo que yo, que se pregunta usted, ¿no? ¿Cómo es que hemos llegado a estos niveles de oposición tan irracional en la Argentina? Y es bueno que haya mencionado, además del PRO y los radicales, a otros, ¿no? Como el socialismo, por ejemplo, que está también vinculado, Camaño también, que inclusive en algún momento perteneció a las huestes de Massa, me acuerdo, y que tengan un tal nivel de irracionalidad en cuanto a la oposición. ¿Sabe? Y comparo esto con un dato que publica el diario Tiempo Argentino, que es también preocupante. Señala que un porcentaje amplio de la población en la Argentina cree que la deuda con el Fondo Monetario Internacional la tomó el actual gobierno, y señala que la consultora Analogías hizo una encuesta sobre este tema y le da parejo, casi 50-50%. O sea, la población, ¿no?, los argentinos, las argentinas, está tan desinformada que cree que la mitad de la población cree que la deuda la contrajo el actual gobierno, ¿no? Porque usted me habla de Congreso, me habla de representantes ante el Parlamento y eso, pero en realidad los que están definiendo en gran medida la política argentina son los medios hegemónicos, y mi pregunta es, ¿no? ¿Y cómo entrar ahí? ¿Cómo contrarrestar esto? Porque es tremendo lo que ocurre. Si la mitad de los argentinos cree que la deuda con el fondo la contrajo el actual gobierno, estamos mal. Sí, mire, esto que usted está marcando es así, y no es que estén desinformados, están mal informados, con absolutamente exprofeso por los sectores de las corporaciones del gran poder económico, financiero y cambiario en la Argentina, y propietarios de las tierras concentradas, de las compañías concentradas e internacionalizadas. Cada vez que se hace una reunión del gobierno con el sector empresarial, cada vez hay menos corporaciones. Son 7, 8, 9. Antes, en la época de Helvard, en el año 73, cuando se reunía el Consejo Económico y Social, eran cientos y cientos claro, de empresas. Esto es lo que nos ha quedado en el país después de la dictadura militar y después de los programas de privatización y de desregulación y de extranjerización de la economía. Esto hay que decirlo claramente, y por eso hay que apoyar a todas las radios y a todos los medios comunitarios, cooperativos, locales, regionales, que informan la verdad. Porque cuatro medios hegemónicos que manejan la multimedia, manejan la prensa, manejan la televisión, y ponen cuatro opinólogos y opinólogas, como la señorita del cloro, a bajar línea. Realmente es una vergüenza que la Argentina haya perdido el nivel intelectual para que la población se tenga que creer estos discursos. Y mire usted, un grupo de legisladores de Juntos para el Cambio, encabezados por algunos de Presupuesto y Hacienda de ellos, que fueron los responsables cuando Jorge de la toma de los créditos del Fondo Monetario, se fueron a Washington para tirar piedras contra los negociadores argentinos, para tirar piedras contra la propuesta de Martín Guzmán y el gobierno nacional. Ese cipayaje tenemos en la Argentina. En vez de callarse la boca, salen a defender sus políticas cuando superaron la inflación que tiene la Argentina post pandemia. Y además permitieron la fuga de divisas cuando el Fondo Monetario daba el préstamo, pero exigía reestructurar la deuda, reequilibrar la balanza de pagos y regular la salida de capitales. Hicieron todo lo contrario. Y los medios los cubrieron y ahora la gente piensa que la deuda es nuestra porque Cristina hace obras o porque Cristina se compró una cartera. Uh-huh. Ese es el nivel, claro. Ese es el nivel de la información que se pone desde la cúpula del obelisco en la ciudad de Buenos Aires y se multiplica en las radios, en la televisión y en la prensa amiga, uh-huh, o cooptada de ellos en todo el país. Sí, no, es tremendo. Y hay una cuestión muy preocupante en el medio de todo esto. Usted sabe que más del 80% de la pauta publicitaria del gobierno se pauta justamente en esos medios de los que estamos hablando. Y que solo el grupo Clarín se lleva más del 40% de toda la pauta publicitaria del gobierno nacional. Digo, ahí también, no podemos pautar publicidad solamente, pensando en si los medios son amigos no son o no. Digo, pero me parece una marcada desproporción como el propio gobierno nacional está utilizando los recursos de pauta, porque prácticamente estamos sosteniendo los medios hegemónicos también. Bueno, la verdad que eso es algo que debe ser corregido con urgencia. También debemos sostener la prórroga de la ley que toma los fondos de los eventos y espectáculos para financiar las industrias culturales, sea la radio, la TV y la prensa comunitaria, cooperativa. Esto estaba en el presupuesto 2022, esa prórroga, y al haber caído por la nueva aprobación política en el Congreso, uh-huh, de Juntos por el Cambio y sus aliados de Consenso Federal, en la aprobación del presupuesto 2022 nos ha llevado a que esto, como muchas otras cosas, quedaron en el tintero. Por suerte, la ley sobre industrias culturales tiene todavía un año más de vigencia. Mm. Trabajaremos para que esa prórroga sea efectiva. Hay que conseguir los votos, por supuesto. Mm-hmm. Realmente me llama... Yo de Juntos por el Cambio no espero otra cosa. Sí. Lo que sí son 10 López en el Congreso que permanentemente en estas tres semanas que han asumido están discutiendo y peleándose todo el tiempo para ver quién va a tener la presidencia de ese interbloque y quién manda a quién, y en todo ese debate la pagamos nosotros o todos esos escándalos que se han producido. Uh-huh. Nosotros estamos unidos, más fuertes que nunca. Tenemos fuerzas aliadas, sobre todo en el interior del país, y vamos a pugnar por esta continuidad de un programa económico con inclusión social, con búsqueda de dinamismo económico, con federalismo y con soberanía en la negociación del plan plurianual con el Fondo Monetario Internacional. Y le quiero decir a muchos compañeros y compañeras, o ex compañeros y compañeras, que han integrado las fuerzas nacionales y populares durante muchos años luchando contra la dictadura y en la recuperación democrática, que no pierdan la memoria y que no jueguen con la oposición, que no le hagan el caldo gordo a los mentirosos como Duhovne, como Macri, y hoy también con Consejo Federal, con Graciela Camaño y los miembros de ese grupo de Córdoba y de Santa Fe, porque la verdad que están siendo aliados de lo peor y de lo más enemigo de la vida en la Argentina, de todos y todas, de las familias que viven en los sectores más carenciados, de quienes necesitan recuperar el empleo y la producción, de quienes necesitan de la obra pública para tener pavimentación de sus calles, agua potable, saneamiento, electrificación o terminación de rutas, de ferrocarriles, de puertos, de puentes. Esos son los enemigos de la patria. Hay que ponerle rostro. Uh-huh. Y ese rostro está en Juntos por el Cambio, que lo integran radicales, pro y coalición cívica. Y en uh-huh. sus aliados, que tienen rostro. Consenso Federal. O sea, no perdamos la memoria. Nos llevaron a la peor destrucción del tiempo económico, social y humano en la Argentina, y vino la pandemia. No olvidemos, nunca más vuelva el neoliberalismo de la mano de esta gente que hoy se encarama en el Congreso Nacional para querer jugar en contra de los y las argentinas. Y esto se vio en el debate por la suba del mínimo no imponible en bienes personales y en ganancias anteayer. Nosotros apoyamos esa suba del mínimo no imponible para 400.000 contribuyentes argentinos. Ellos defendieron a 16.000 ricos de la Argentina para que no paguen alícuotas que son las que dan recaudación a la Argentina para poder tener los fondos para ejecutar obra pública, planes sociales, planes educativos y defender con la vacunación la salud de todos y todas. Está bien, Graciela, ya se nos está terminando el tiempo, pero un saludo medio de fin de año ya, porque seguramente no nos vamos a encontrar, por lo menos en lo que queda de este año. Nosotros agradecerle, por supuesto, de su disposición siempre para conversar en la radio los temas estos muy complejos, ¿no? Generalmente económicos, sociales. Así que, bueno, en lo particular le agradecemos y, bueno, el micrófono para usted, para que, si quiere saludar, lo que guste. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo de fin de año para toda la audiencia, y quiero también señalar que he trabajado mucho y sigo trabajando por el tema de las heladas primaverales en el valle y los granizos para recuperar todo lo que deriva de la declaración de emergencia agropecuaria para los productores, y también para conseguir la aprobación de los fondos REPRO para los trabajadores golondrinos y los trabajadores temporarios que están ligados a todo el circuito de la fruticultura. Les agradezco a ustedes, un saludo a todo Viedma, Patagones y la comarca, como siempre. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, así comenzamos con Graciela Landecile, diputada nacional.